señor que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pam, piqui, pam, piqui, pam, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Pam, piqui, pam, piqui, pam, de la boca para afuera, cantando, y de la boca para afuera. En este programa número 30 de La Boca para Afuera, este programa dedicado a la economía popular de La Boca, de la ciudad y del país. ¿Cómo estás, Estelita? Muy bien. Checo. A mí me mata cuando dice Estelita Di Checo. Muy, muy buenas tardes a los oyentes de La Boca para Afuera. Qué tardecita hoy, ¿eh? Bastante agitadita, con muchas... Como siempre. Novedades, pero hoy es más. Así que muy buenas tardes de programa número 30 en la ciudad de Buenos Aires, siendo las 19:10 de la noche, con una temperatura de 17 grados 8 décimas, tarde primaveral. De refrente ese refresquete que te agarra, pero bueno, acá estamos, así que calentá el termito nuevamente, andá preparando la cena, que juntos Vamos a acompañarte. Así que a prepararte, porque así arranca de La Boca para Afuera. Muy bien ese arranque. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial por una de las cosas que les voy a contar. En este momento tenemos un móvil en la carpa villera. Nuestra compañera Valeria De Lorenzo está en este momento en la carpa villera. Vale, ¿nos escuchás? Acá desde la carpa villera en el obelisco. Hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, acá, estamos... Bueno, está tu lugar libre. Porque acá, les cuento, bueno, estamos acá con el ruido en la carpa villera, adentro de la carpa, porque ahora empieza una obra de teatro, así que salimos para afuera y les contamos un poco... Dale, muy bien. Bueno, ahora sí, ahora estamos saliendo afuera. Bueno, ¿con quién estás, Vale? Les contaba, bueno, estamos acá en el obelisco... con los compañeros de la Garganta Poderosa y los compañeros de Corriente Villera Independiente, que nos van a contar un poco cómo viene la mano en esta séptima semana, novena, me corrige la compañera, de huelga de hambre, campe acá en el obelisco. Bueno, los dejo en contacto con la compañera de la Corriente Villera para que le hagan todas las preguntas que quieran. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Graciela Duarte, soy de la Corriente Villera Independiente, soy una militante de la Villa 61, Padre Carlos Mujica, y una delegada más elegida democráticamente por vecinos y vecinas de las villas. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por atendernos este ratito de La Boca para Afuera, acá en la FM de Riachuelo. Contanos cómo están viviendo, cómo viene el proceso de lucha que están llevando adelante, qué actividades están previstas para los próximos días, y bueno, un análisis de cómo están viviendo la situación. Bueno, las actividades que hacemos en la carpa y para los próximos días es el gran evento que durante hace 3 años que lo vamos haciendo, que es el Gran Congreso Villero, y este año con una dinámica más amplia, donde con la participación de distintas organizaciones sociales que se sumaron a la lucha, celebra el tercer Congreso Villero, donde que se plantea y se va a hacer distintas actividades, distintas comisiones, donde que vamos a debatir la autonomía que tiene la Corriente Villera Independiente y plantear al vecino y a la vecina cómo quieren su vivienda, cómo quieren urbanizar las villas, y que ese planteo sea urbanización con radicación dentro del mismo polígono de donde vivimos. Uh-huh. Sí. Sí, te escucho. Dale. Y bueno, y hoy es un, ya vamos por los 44 días de huelga de hambre, la séptima semana, como bien decía tu compañera, el noveno grupo que está instalado hoy en la carpa. Hoy más que nada vivimos la angustia y la decepción que hacen nuestros gobiernos que hoy están de turno, ¿no? Tanto como a nivel nacional y a nivel gobierno de ciudad, que se juntaron para el convenio PRO-CA de la ciudad con la presidenta Cristina, por la autopista ribereña que pasa por encima de la Villa 31 y 31 bis, de la cual ellos piensan invertir un montón de plata para que salga esa autopista ribereña, sin embargo, con mucho menos pueden gastar para urbanización con radicación del mismo lugar. Tenemos los lugares de YPF donde que están pactadas las viviendas que se pueden hacer por el tema de lo que están debajo de la autopista, pero el interés y la voluntad política no existen para la clase obrera que vivimos dentro de las villas. Claro. Sí, es realmente una tendencia de cuál es la orientación política, ¿no? de este gobierno de la ciudad, que no invierte en lo que tiene que invertir, que es en mejorar la calidad de vida de quienes habitan esta ciudad, de quienes trabajan todos los días en esta ciudad. ¿Dónde estás viviendo vos particularmente? ¿Cuál es la situación del barrio donde vos estás? Bueno, el barrio donde que yo vivo es el barrio La Villa 31, Padre Carlos Mujica. Vivo exactamente en el sector ferroviario, en la Manzana 6. Soy la delegada de la Manzana 6, de la cual hoy en esta carpa villera hay muchísimos representantes de la villa, delegados de la villa, porque nos sentimos en realidad muy humillado por este jefe de gobierno al decir que esta carpa villera no representa a ningún villero, que esta carpa villera está para extorsionar, de la cual nosotros en esta carpa no tenemos a ningún legislador, ni mucho menos a uno del Congreso atado por una silla como para que digan que nosotros estamos extorsionando. Son 44 días que no hacemos piquet. Son 44 días que la gente puede transitar bien, porque ya esta medida fue extrema, donde que cada vecino y vecina tiene que poner su cuerpo para que ese jefe de gobierno se dé cuenta de la necesidad y el grito que piden la gente de las villas. Dice: urbanícese en las villas, hagan prevalecer las leyes que tenemos, que la ley es para todos y todas, no para algunos. Esta ciudad de Buenos Aires, que mal dicha está, Buenos Aires de todo para todos, no, es un Buenos Aires para algunos, que no nos dejan que nuestros derechos sean escuchados. Nuestro derecho no lo pasa este señor, no, ni siquiera lo ve, ni siquiera sabe que nosotros tenemos derecho. Sí, muy claras tus palabras. ¿Cuál es la recepción de la gente que pasa por ahí, por la carpa? ¿Cómo se vive ahí, digamos, en las actividades? O quizás el ciudadano que va caminando por ahí, ¿cómo sienten ustedes que perciben la presencia de ustedes? La verdad que para nosotros es asombroso la humildad que tienen los para con nosotros los ciudadanos. Se acercan, nos preguntan, la solidaridad que tienen, nos traen agua, porque si bien la huelga es una huelga líquida, no es una huelga de hambre seca, es solo líquida, pero la gente nos trae agua, nos traen café, nos traen leche, más que nada nos traen leche para que estemos alimentados por lo menos por la leche, para que no nos falte, para que los compañeros no se descompongan dentro de la carpa. Y también nos llama mucho la atención de los colectivos que usa el jefe de gobierno para atraer a los turistas. Si bien estamos acá en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, la gente, en vez de sacarle fotos al obelisco, saca fotos a la carpa y se preguntan, una huelga de hambre en una carpa villera a pleno centro. Entonces nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Y la verdad que sí, sí, se es muy loable la lucha que están llevando, y es para llamar la atención a todos los sectores de la sociedad, que se solidaricen, que observen lo que está pasando ahí y que se acompañen. Contanos, para cerrar esta nota, cómo podrían colaborar los ciudadanos, los vecinos que nos estén escuchando, para solidarizarse con la lucha que están llevando adelante. ¿Hay algún calendario de actividades? El calendario de actividades siempre se hace dentro de la carpa, a veces sorpresivo, porque vienen los compañeros y hacen actividades de las distintas organizaciones. Pero mañana miércoles tenemos los delegados de deporte pedagógicos del CHE dentro del barrio, dentro de la carpa, Guevara, coordinadora de Tiza Roja, a las 19:30 horas. Cantón de IMPA, así que tenemos una buena un buen entretenimiento acá, y la forma en que pueden ayudarnos a nosotros es este sábado 7 de junio en el Gran Congreso Villero, que participen todos y todas, es libre, es abierto, y además la solidaridad que tenemos es a nivel nacional, porque tenemos un montón de compañeros que se sumaron tanto de Córdoba como de Rosario, de La Pampa, de Chubut, de Río Negro, un montón de compañeros. ¿Y por qué no este eco de la carpa que salga? Urbanización con radicación se escucha a nivel nacional, y que no solo se urbaniza la Villa de Capital Federal, sino a nivel nacional. Muy importante. ¿El 7 de junio en qué horario y dónde? El 7 de junio a partir de las 9 de la mañana, acá en la carpa villera. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, todo el apoyo, toda la solidaridad, y bueno, sigan contando con este medio para poder ir comentando las actividades que vayan desarrollando. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, porque a través de estos medios los vecinos y las vecinas escuchan el grito de cada vecino y vecina de las villas. Gracias. Muchas gracias. Pasanos con nuestra compañera, así seguimos. Hola. Hola, Vale. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire, sí. Bueno. Acá, no sé si tenemos un ratito más. Bueno, les cuento que, sí, bueno, la gente se acerca, firma el petitorio. Acá estoy con un compañero de la Garganta Poderosa, que es de Córdoba. Si quieren saludarlo y que les cuente un poco su impresión de estar acá en huelga, también de hambre, acompañando a la corriente villera. Buenísimo. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos, decinos tu nombre, así te podemos... Nosotros somos anónimos. Ah, cierto, de la Garganta, bueno. De la Garganta Poderosa. Cierto. ¿Sí? Bueno, contanos, bueno, nada, tu participación ahí, ¿por qué están solidarizándose en la huelga de hambre? La provincia. Digamos, esto fue una iniciativa de la Corriente Villera, independiente. Nosotros, como La Poderosa, la Garganta Poderosa, la apoyamos desde un principio y le empezamos a poner el cuerpo en la segunda o tercera semana. Y desde la Asamblea Córdoba, desde el barrio Bajo Yapeyú, bueno, del cual soy vecino, tuvimos la necesidad de venir a exponer el cuerpo, porque hoy se está pidiendo por la urbanización de los barrios de las villas de Buenos Aires. Pero las problemáticas atraviesan todos los barrios de todo el país, y no es excepción los de Córdoba. Fue una decisión asamblearia de mandar a un compañero a apoyar esta lucha, para en un futuro poder también tener la experiencia y llevarla a nuestra provincia, ¿no? Allá, ¿cómo son las problemáticas de vivienda en Córdoba? No hay diferencia con la de Ciudad de Buenos Aires, por eso te decía que es una problemática a nivel nacional. Claro, sí, totalmente. Bueno, te agradecemos mucho y seguiremos en contacto para bueno, el sábado 7 de junio, 9 horas, el Congreso Villero en la Carpa Villera. Así es, y te hago una invitación porque nosotros, La Garganta Poderosa, el viernes 6 a las 16 horas, presentamos la cobertura del Mundial sin ningún sponsor oficial. La primera cobertura villera en la historia de los Mundiales. Eso así ahí que, mismo. También en la desde la carpa Villera a las 4 de la tarde. Vamos a estar viajando el domingo hacia, van a viajar 10 compañeros hacia Brasil. Ah, qué bueno. ¿Cuándo arranca? Que, ¿cuál es la primera transmisión entonces? No, el viernes hacemos la presentación, sí, de la cobertura del Mundial, y ahí vamos a comentarles más nuestra cobertura. Qué bien, muy muy bueno, los felicito. Es la primera vez que va a haber periodistas villeros cubriendo un Mundial. Me parece bárbaro, muy muy bueno. Bueno, te agradecemos este contacto y bueno. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego, chau chau. Bueno, seguimos con Valeria al aire. Bueno, sí, acá estoy, compañeras. Bueno, nada, les contaba que estamos acá. Está fresco, pero la gente se está acercando a firmar el petitorio, así que a nuestros oyentes de acá y de las provincias pueden contactarse del interior por el Facebook de la Corriente Villera Independiente, o bien venir a firmar acá el petitorio que está en la 9 de julio los compañeros de esas organizaciones. Bueno, nada más por ahora, me voy con el móvil para la boca. Dale, entonces, te esperamos acá en el piso, con un matecito que vamos a preparar en un ratito, y bueno, para este programa que vamos a dedicarlo casi exclusivamente a este tema de la vivienda, acá cubrimos lo que es Ciudad de Buenos Aires, vamos a estar hablando más tarde con un compañero chaqueño que nos va a contar también cómo es la situación allá, y vamos a estar hablando con compañeros acá de la Organización Social y Política Los Pibes, vinculados a la CETEP, para comentarnos de un viaje que distintas organizaciones hicieron en el marco de la CETEP con un movimiento vivienda. Ya les digo el nombre exacto. FUCVA, Federación FUCVA. Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que se reunieron la semana pasada. Así que te esperamos acá y seguimos con estos temas. Bueno, nos vemos en un rato. Hasta luego. Bueno, ahí Valeria, nuestra movilera especial de la boca para afuera. Y bueno, vamos a ir a un temita y después seguimos con las consignas y las vías de comunicación. Vamos a contar el tema que vamos a escuchar, que es Eduardo Mateo traje, ya que estamos con el intercambio con los uruguayos. Vamos con eso. Eduardo Mateo, que es un cantautor uruguayo de la década del 70, del 80, ya no está con nosotros, lamentablemente. Qué macana. Qué macana, qué te pasas, sabes bien que muero pensando en ti, que mi vida es nada vida sin ti, qué macana, que te vayas, sabes bien que muero pensando en ti, que mi vida es nada vida sin ti. Sabes bien que muero pensando en ti,

escritorio. Te agarró, te agarró el aire. Bueno, acá seguimos en De la Boca para Afuera, sí, ¿no? De la Boca para Afuera, y sí, vías de comunicación, 4-301-6451, Facebook, De la Boca para Afuera, y Twitter, @ La Boca para Afuera, y Radio De la Boca para Afuera, .blogspot.com.ar. Es para que vos te compartas lo que quieras opinar. Para eso es De la Boca para Afuera, para que nos llames, nos cuente. Y lo que no entendiste, lo mismo, ¿no es cierto? Totalmente. Mariana, que vos formes de parte de este programa. Así que bueno, consigna. Bueno, hoy es un día que estábamos hablando ya sea de vivienda, de todo esto, ¿no? O sea, y armamos más o menos ahí, si Mariana me ayuda un poquito, la consigna. Presta atención, porque es media, viste, es como que media, ¿cómo te puedo decir? Media maligna, porque tiene esas cositas. Vivienda, sueño dorado, el sueño tuyo es el techo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, seguimos, Mariana. Ah, yo la tengo que hacer. Sí, porque la tenés vos. Bueno, algo así armamos con Estela. Algo así. Consigna. Escucha bien, sueño, techo propio. Ahí está. ¿Te fue bien? ¿Lo conseguiste? ¿Rebotaste? Contanos cómo te fue. Todo. Queremos saber eso. Claro. En el Facebook nos puedes contar. Va a haber entradas para ir al teatro. Después les contamos las obras. Pero sí, son yo tres te voy cuatro. A contar una. Más o menos así, a rajas hinchas. Como se habla acá en criollo. Yo un día voy caminando. Digo, wow, banco, taca, taca, taca. Padre, la pucha, dije. Vení a hacer realidad tu sueño. Vení, tu casa, tu piso, tu loft. Ya, o sea, me metí de cabeza. Dije, bueno, esta es la mía. Digo, bueno, viste, yo me siento, viste, ahí está todo. Papel y lo trajo, DNI, sí, te ingreso, tomá. Digo, lo medianamente que puedo, que este, que el otro. Y resulta que, viste, después de no sé cuántos minutos, y que yo veo que tipea en la computadora, dije, bueno, ya, el crédito es mío. Porque yo pensé, dije, bueno, acá yo ya mis de caballitos iban ya, bueno, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro. Yo veía que el tipo, yo iba dándole, hasta que después de más de media hora me mira y le digo, bueno, ya te entregué todo, ¿qué más hace falta? No, ¿sabes que hay una cosita? ¿Cómo que hay una cosita? Si acá me decís con mínimos requisitos y que yo me puedo llevar el crédito, sí, pero no calificás. Vos imaginate que después de una hora y cuarto que estuvo con la encima de todo eso, sacó fotocopia al DNI, al recibo, a esto, a lo otro, el ADN mío, de mi familia, hasta del perro. Todo eso. Porque iba todo incluido, hasta el ADN del perro. Y si tenía algún otro bichito, también tráelo. Después de no tanto tiempo, pero fue muy gracioso. Porque el tipo hizo, pero no. Ah, esos gestos que dije, bueno, chao. Bueno, qué los bárbaro. Sueños se bajaron de un simple plumazo. Así bueno. Que bueno, yo ya te di una idea para que vos me cuentes la tuya. Muy bien. Bueno, escribinos o llamanos. Claro. Perfecto. Bueno, continuamos con nuestro bloque. A ver, vamos con el separador de Radio a Radio, por favor, Manolillo. De Radio a Radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la boca para afuera. Bueno, en este bloque de Radio a Radio, hoy estamos en comunicación, nos fuimos para Entre Ríos, provincia del litoral, y estamos en comunicación con Juan Casis, que es de la FM Radio Barrilete de la ciudad de Paraná. Juan Casis, un saludo grande, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por atendernos y por conversar estos minutitos con nosotras. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de contar un poco de nuestra radio. Bueno, muchas gracias. Acá lo que nosotros te contaba un poco fuera de aire, este bloque, lo que nos interesa hacer es empezar a entrelazarnos entre quienes estamos haciendo comunicación popular en el país, poder compartir noticias, novedades. Nuestro objetivo de largo plazo es poder también compartir contenidos. Y bueno, en este caso nos interesaba que nos cuenten ustedes cómo vienen trabajando allá en Paraná, cómo es la radio que ustedes están llevando adelante, y bueno, en función de eso ir entrelazándonos. Bueno, en primer lugar, andamos medios todos en la misma. Me parece lindo esto, este cruce que podemos hacer. Antes que nada tengo que contarte que la radio Barriletes está inmersa en un proyecto más grande, que es la Asociación Civil Barriletes, que es una organización que fundamos allá por el año 2001, en el mes de agosto, para generar una alternativa laboral mínima a gente que realmente no tenía de dónde prenderse, ¿no? Así que en aquella época armamos una revista de salida mensual, parecida así a lo que es Hecho en Buenos Aires o La Luciérnaga en Córdoba. Uh-huh. Y bueno, con ese proyecto, con ese espíritu solidario, rápidamente la ciudad lo adoptó como suyo, y desde aquella época, bueno, han pasado muchísimas familias, trabajadores, trabajadoras, muchas mujeres, que son en los barrios las que más paran la olla, ¿no? Para vender la revista. Hoy la revista estamos saliendo mañana con el número 153, que implica 153 meses de existencia. Después, con el tiempo, la misma demanda de la gente que vendía y de las familias fue generando la necesidad de ir haciendo otro tipo de trabajo. Fueron apareciendo actividades de educación no formal, talleres concretamente. Trabajamos con niños, hoy en día trabajamos con niños, con adolescentes y con adultos, en talleres gratuitos, donde compañeras y compañeras educadoras tratan de generar, más que una cuestión técnica de aprendizaje, un modelo de convivencia, ¿no? De no agresión, de tratar de expresarse, de lograr sacar la creatividad, de evitar los modelos de violencia que la sociedad está generando. Así que en este contexto es que nace la radio como una necesidad, una extensión de la tarea también de comunicación que veníamos haciendo, y en el año 2010 la ponemos en funcionamiento. Es una FM, sin detenernos en una cuestión conceptual sobre lo, viste que hay muchas discusiones dentro de los comunicadores respecto de lo que es comunicación alternativa, comunitaria, etcétera. Uh-huh. Nosotros decimos que lo que más nos identifica es lo comunitario. Claro. Es como palabra, como sentido. Así que le llamamos la radio comunitaria Barriletes. Es una FM, el estudio es chiquitito, tiene completo con operador y todo, tiene 3x3. Uh-huh. Y ahí vamos desarrollando desde hace 4 años este aprendizaje, que es hermoso, que nos ha permitido no solo involucrarnos con una cantidad de temáticas, de problemáticas de la región, sino también con el barrio, con la vecinal, con la universidad, con radios de todo el país, con gente que nos ha ayudado muchísimo y con los cuales por ahí intercambiamos. Así que, y una, bueno, pregunta, o sea, el 2010, justo año de sanción de la ley de medios, o cuando estaba eso en debate, digamos. Sí, tal cual. ¿Tiene que ver con esto? Siempre el surgimiento. Decimos nosotros que somos hijos. Nosotros no estuvimos en la etapa de la pelea por la ley, de lo que fueron los secuestros de equipos, etcétera. Sí. Pero también sabemos que si no hubiera existido este marco legal, quién sabe si nos hubiéramos largado, ¿no? Porque fue una decisión política que tomamos ya vinculada con esta posibilidad de ser legales. Claro. ¿Y cómo avanzaron en eso? Esta radio, te cuento que un poco parecido también, tuvo un impulso fuerte para surgir con esa apertura que se dio. ¿Y hoy cuántos años que están acá, Estelita? ¿Dos años? ¿Tres? Más ya o menos. Casi 3 años. Ya casi tres ya años. Casi 3. Ah, mira, están medio como nosotros. Sí, parece. Igualitos, igualitos. Bueno, acá nosotros lo que hemos hecho es la presentación en AFCA de toda la documentación que nos han pedido, que tenían que ver con 2 censos que hubo. Pero bueno, la situación en Entre Ríos y particularmente en Paraná es muy compleja a nivel radiofónico, porque la saturación que existe en el espectro es tremenda. Es uno de los ejes conflictivos que hay en el país. Hay enorme cantidad de radios, el 95% radios comerciales, lógicamente. Y bueno, nosotros decidimos nacer y hacer la disputa. Estamos esperando que AFCA abra los concursos acá en la provincia. Mientras tanto, participamos en cuanto evento propone el AFCA. También acá el gobierno de la provincia creó un organismo que se llama Consejo de Políticas Comunicacionales de Entre Ríos, donde nos juntamos con organizaciones sociales, con otros medios de comunicación, en fin, sindicatos, el gobierno, y vamos haciendo lo que es un seguimiento de la aplicación de la ley, en lo que se puede, trabajando en capacitación, tratando de ir aconsejando sobre alguna línea de financiación. Pero bueno, estamos ahí todavía haciendo la transmisión, pero sin poder contar con la posibilidad de ser legales del todo, ¿no? Bueno, acá un poco parecido, y es lo que pasa en todos estos tipos de, digamos, las FM, que estamos en la ciudad donde está saturado, y entonces es un problema que, bueno, no hay espacio, digamos, para que haya espacio hay que liberar lo que ya está ocupado, digamos. Distinto en los ámbitos rurales, quizás desde este bloque tenemos posibilidad de contactar muchas radios que están en parajes o en zonas rurales, donde ahí sí se ha podido avanzar en la entrega de licencias, digamos, en la formalización, pero claro, porque no hay competencia radiofónica. Claro, acá indudablemente, igual que allá, hay decisiones que tomar, ¿no? Hay que... Exacto. Algunos quedarán, otros no quedarán, y el problema es el criterio. Claro. Y una consulta ahora por ahí para irnos a que nos cuentes alguna de las problemáticas. Te cuento, el programa de hoy lo enfocamos bastante en el tema de la vivienda. Hace un ratito tuvimos un móvil en la carpa Villera que está hoy haciendo huelga de hambre, la corriente de Villera Independiente en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a estar tocando este tema. Si querés contarnos un poquito de esta situación o la situación que vos creas problemática que tengan allá en Entre Ríos para bueno, los oyentes de acá que los escuchan desde La Boca. Sí, hablamos el otro día en nuestro programa con gente de ahí de la carpa. Lo que acá, de pronto, tal vez la población en villas no es tantísimamente grande, pero sí es problemática la situación de la vivienda. Son muchos años donde no se ha prácticamente construido vivienda social. El plan Procrear realmente ha sido espectacular, en el sentido de que, qué sé yo, por familia uno encuentra un par de personas seguro que han podido acceder ahora a esta historia. Lo que pasa que la especulación, como ha pasado lamentablemente en todo el país, la especulación inmobiliaria ha hecho que todos los terrenos que antes valían 60, 70 mil pesos, hoy estén en 150 mil, de ahí para arriba. Claro. Bueno, es un tema complejo, pero lo que hemos visto de que el Procrear ha posibilitado que gente que realmente no tenía ninguna posibilidad, ni de aquí a los próximos 100 años, con sus ingresos, con su tipo de trabajo que hacían, de acceder a una vivienda, hoy sí lo está pudiendo hacer. Claro. Después hay otros temas que tienen que ver más estrictamente con lo que es el territorio que tenemos nosotros. Por ejemplo, un tema que está permanente en la programación nuestra, a través de entrevistas, etcétera, es que la cuestión de la soja, la cuestión de los agrotóxicos, que es terrible, que hay ciudades que están, ciudades más cercanas al campo que están muy contaminadas, que hay casos de cáncer. El otro día justamente estuvimos dialogando con Luis Boykens, que es el director de una película que se hizo acá, que retoma casos vinculados con lo que es el efecto de los agrotóxicos, pero también toma casos de salidas alternativas. Eso para nosotros es un tema que está siempre. También el tema de las termas. Entre Ríos ha crecido mucho en cuanto a la explotación termal. Hay fuertes críticas por parte de sectores ambientalistas, sobre todo respecto del efecto que están generando o que pueden llegar a generar las termas, tanto por el calor como la salinidad. Uh-huh. Así que es un tema que se debate siempre. Sí, qué bárbaro, en este programa que estamos en La Boca y es bastante desde la ciudad, nos está pasando, ¿no es cierto, Estelita?, que en todos los programas, por algún lado o por otro, aparece el tema este de la sojización, sí, estemos hablando con alguien de la ciudad o alguien más del campo, aparece este problema siempre, en todos los programas está apareciendo. Monsanto está metido en nuestras vidas, en nuestra comida, en nuestro aire, en todos lados, lamentablemente es así. Mm. Y un temita que teníamos ahí que no pudimos profundizar mucho porque tampoco lo encontré tanto en los medios sino en algún un flash así informativo, esta cuestión de los campos de Echever, el presidente de la sociedad rural, que aparentemente habría habido trabajadores esclavizados, pero no pudimos profundizar más en más información que esos flashes, digamos. Sí, nosotros no tenemos posibilidad de cobertura de ese tipo de información por la... Claro. No tenemos estructura, pero bueno, Echever es una familia centenaria acá en Entre Ríos, fueron los dueños del diario de Paraná, que es el principal medio de la provincia hasta hace muy poco. Es una familia vinculada a la oligarquía terrateniente. Muy, digamos, nombrar Echever en Entre Ríos es nombrar justamente eso, básicamente la oligarquía, y también lo que es el control durante 100 años. Este año el diario de Paraná está cumpliendo 100 años. Durante 100 años formatear de alguna manera la manera de ver y de pensar de los entrerrianos. No puedo decir si esto es así o no lo que salió esta información, no tengo por qué dudarlo, y a su vez es creíble, o sea, lo que uno conoce de la manera en que se explota el peón rural lo hace perfectamente posible. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta comunicación. Bueno, vamos a seguir estando comunicados. Y bueno, ¿cómo es el Facebook de ustedes? ¿Se puede escuchar, o la radio de ustedes, se puede escuchar por internet? Sí, la radio se puede escuchar. Nosotros tenemos una página web donde incluso están digitalizadas las revistas, y hay videos, etcétera, fotos de los talleres, de todo un poco. Vamos tratando de incorporar la información y ahí también a la derecha hay un link para poder escuchar la radio. La página es www.barriletes.org.ar. Perfecto. Y también en Facebook, que ahí vamos manejando lo más de coyuntura, digamos lo más rápido como hacemos hoy por hoy, es Barri Espacio Letes. Así que están en el Facebook. A ver, ya los busco, así ya nos ponemos en contacto. Sí. Acá están. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y seguimos en contacto para seguir entrelazando los contenidos, la información de todos los puntos del país. Bueno, che, muchísimas gracias y saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta luego. Bueno, hablamos con Juan Casis de la radio Barriletes. En realidad dijo Radio Comunitaria Barriletes. Barriletes. De Paraná. Le vamos a agradecer mucho a Pepe Frutos de Farco, del informativo de Farco, que nos estuvo ayudando para contactar a los compañeros. Así que bueno, vamos, Manolillo, a una tandita. No, a un tema. Vamos al segundo tema. ¿Querés contarlo? Al segundo tema. El segundo tema de Mateo, ¿lo tenés por ahí, de Eduardo Mateo? Mientras que nuestra compañera Valeria Di Lorenzo se acomoda a prepararse a tomar unos buenos mates, Así que, hola Valeria, ¿cómo te va? Bueno, le digo, tengo que decirle que lo de los buenos mates se los debo. Estoy acá con el mate. Tiene gusto raro, chicas, no sé qué tiene. A ver si en el tema lo podemos resolver. Entonces nos vamos escuchando Eduardo Mateo, Jacinta. Al barrio de la Boca, lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te caches. Que yo quiero oír tu voz, no te caches. Que tu voz se haga un grito. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Seguimos en De la Boca. Estelita siempre que se pone el aire está o riéndose o hablando y le. No, porque si supiera. Porque si esto fuera como tipo televisión, si nos viera a todos mascando, acá parecemos rumiantes. Sí, porque tenemos hambre, claro, ya son las 20 8 horas en la ciudad de Buenos Aires y ya, viste, venimos con un poquito de lija. Sí, así es. 19:56. Muy bien. Bueno, movilera, ¿qué tal la experiencia de estar haciendo...? La verdad que muy buena la experiencia, es muy muy interesante. Deberíamos ser un equipo de 20 personas para poder hacer eso todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que es interesante el móvil. Porque bueno, estás ahí, ves cómo va la cosa, la gente que está, actividades, estaban haciendo justo una obra de teatro cuando nos sentamos ahí adentro. Empezaba una obra de teatro, así que nos fuimos para afuera. Pero bueno, hay una movida linda, mucha gente afuera, ahí rondando, que va, que viene, firmando la solicitada. Me encantó eso que dijo de que los turistas que están con ese colectivo que es abierto para sí. Nos llevan a los gringos a ver Caminito, qué sé yo, y sacan más fotos a la carpa que al obelisco, más o menos. Sí, sí, claro, no, impresionante. De atención. Muchísimo la carpa. Vos claro. La ves desde arriba. Sí, sí. Y está de celeste y blanco pintado. Claro. Y es un punto estratégico impresionante. O sea que uno pasa y sí o sí la ves. Yo la verdad que y creo... Y llama la atención. Sí, llama la atención. Me parece que la verdad que han puesto ahí sobre la mesa una problemática que ya conocemos, ya ustedes que viven acá en La Boca, digamos, en toda la ciudad, pero sobre todo en la zona sur, que ya sabemos que es un problema, y en Retiro también, ¿no? Y digo, me parece muy inteligente porque se sumaron, digamos, ellos son una corriente que no está inscripta dentro del oficialismo, digamos, del kirchnerismo, pero si bien no están inscritos, se han sumado un montón de sectores de kirchnerismo, se han plegado a la movida. Claro, o sea, que llama la atención a los de turistas, transeúnte, automovilista, pero al que realmente le tendría que llamarle la atención, no le llama la atención y sale diciendo, como dice Manolillo, se hace el vulgo, entre otras tantas cosas, como dice la compañera Graciela Duarte, que él declara que es una carpa que está hecha para extorsionar. ¿Saben qué presupuesto le ha puesto el gobierno de la ciudad al tema de la urbanización de las villas? El 0,4%. Pero 0,4% era del 1 y pico, sí, digamos, y bajó al 0,4. Eso implica igualmente un montón de plata, pero obviamente sí. va decreciendo, ya lo hemos hablado en otros programas, digamos. El presupuesto general para vivienda ha venido bajando todos los años, a la mitad prácticamente, cada año a la mitad, y el que está destinado a los sectores más necesitados es mínimo. Claro, y aclara ella que es una ciudad hecha para pocos. Exactamente. Igual quiero decirles, hecha para él. Hoy estuve y los amigos de él, nada más. Estuve recorriendo Florencio Varela, el partido Florencio Varela, recorriendo y digamos visitando a productores familiares, y digamos que la situación de la vivienda no es para nada mejor, digamos, no es un problema solo de la ciudad, sino que esto es un problema nacional, de muchas ciudades, de muchos provincias del país, digamos. Evidentemente este tema que emerge acá de alguna manera está expresando una problemática profunda a lo largo y ancho de todo el país. Sí, tiene una particularidad en la ciudad de Buenos Aires, es un poco distinta por el tema de la aglomeración, digamos, urbana y el hacinamiento. Esa es la particularidad que tiene la ciudad. En las grandes ciudades como esta, lo que hay es eso, que estás en una ciudad donde tienen otros barrios, tienen todos los servicios, y la gente de la zona sur no tiene, digamos, nada. Esa es la, en cambio, digamos, en las provincias, en las grandes capitales, es diferente porque, por ejemplo, donde vive el barrio que vive Ana, en Chaco, por ejemplo, es un barrio que no tiene, que es un barrio que está siendo un barrio de clase media, digamos, con casas, no es un asentamiento, claro. Es un barrio de clase media y tampoco tiene los servicios, o sea, me parece, sí, digamos. Pero andaba Florencio Varela, no saben, no se podía transitar con camioneta, una camioneta del INTA, donde yo trabajo. Yo digo, menos mal que no viene con un auto común, porque no pasa. Por el tema del barro. Barro, baches, la verdad que... ¿Qué es un asentamiento? No, todos los barrios rurales. Barrios. Claro. Menciono esto porque... No está lejos, pero... acá, en Avellaneda. También. La Isla, el Doque, el Anglo. Sí, estamos hablando de lo que falta. Claro. Somos lo que falta, esa consigna. Lo que falta tanto es para mejorar. Estamos hablando de eso. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ir entonces a la tanda ya, ¿no? Si usted dice. Al informativo de Telam. Recuerden la consigna para hoy. Es sueño. A nuestra compañera. La consigna es sueño, techo propio. ¿Te fue bien? ¿Lo conseguiste? ¿Rebotaste? ¿Cómo te fue? Contanos. Ah, interesante. Yo ya conté la mía. Bueno. Así que nos vamos al informativo. Tandita, informativo Telam, y seguimos. Bueno, ya estamos en el aire de nuevo, de La Boca para afuera, hasta las 9. Vías de comunicación. Dale. 4-301-6451. Facebook, De La Boca para afuera. Twitter, @ De La Boca para afuera. Y después tenés Radio De La Boca para afuera .blogspot.com.ar. Y escúchame bien, escúchame bien. Se viene la gran joda. La gran joda. Así que andá lustrándote los zapatos. Empezá a sacar los pantaloncitos, las minifaldas, porque se viene el gran de karaoke bailable el 7 de junio. Sí, nomás, el sabadito nomás. Arrancamos a las 21 horas hasta que las velas no ardan. Vení, buffet económico, podés bailar, cantar, a divertirte en familia. ¿Dónde? Suárez 421. ¿Quién lo hace? La FM Riachuelo, la 100.9, donde caben todas las voces y toda la familia. Sábado 7 de junio, arrancamos a las 21 horas. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, Manolillo, vamos a ir ahora con nuestro separador de Afinando el Lente, por favor. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, y seguimos entonces en De la Boca para Afuera, ahora poniéndonos un poco más analítico, pero siguiendo en este tema de la cuestión de la vivienda. Está acá en el piso con nosotros Valeria Pelle, ¿cómo se dice? Pelle. Acá de la Organización Social y Política de los Pibes y de la Corriente, a ver si lo digo bien, Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos. Sí, de la Herramienta Latinoamericana de los Pibes. Ahí va. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y lo tenemos a Luciano Álvarez, cooperativista de la COVILPI. Lo tenemos vía telefónica. Hola, Luciano. Hola, muy buenas tardes, compañeras. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás en una reunión, así que bueno, acá los tenemos a los dos porque queríamos cubrir, hoy estamos, digamos, trabajando el tema de la vivienda, como bueno, en todos los lugares hoy es un tema muy emergente, y queríamos compartir con ustedes la experiencia que tuvieron la semana pasada de este intercambio de una comitiva de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, sobre todo la Secretaría de Vivienda, ustedes me van a corregir, este intercambio que hicieron con la FUCVAM, que es la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua de Uruguay, ¿sí? Hola. Hola. Ay, se escuchó como un viento de pronto. Uno habla en el piso y el otro por teléfono y no nos vemos las caras. Exacto. Pues más difícil saber a quién le toca hablar. ¿A quién le toca? Cuando te decimos. No nos digan. Sí, hicimos este primer encuentro, un primer encuentro ahí muy importante, la verdad, porque fue. Nosotros, como los pibes, conocíamos a la FUCVAM desde hace 20 años, pero este año lo que se ha logrado es que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, que es una organización de la que somos parte hace 3 años, conforme una Secretaría de Vivienda y Hábitat Popular, empiece a pensar una política de vivienda para todos estos 4 millones de compañeros de la economía popular, y para eso conformamos una delegación que viajamos hasta Uruguay, hicimos un primer intercambio que nos permitió tener una mirada común dentro de las organizaciones. En el viaje fuimos 2 organizaciones diferentes, poder formar una misma mirada sobre los criterios que la FUCVAM propone para la construcción por autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva. Sí. ¿Cuáles fueron, Valeria, los, no sé, algunos puntos de los que pudieron intercambiar o en qué consistió este intercambio que tuvieron? Bueno, por un lado lo que te decía, Luciano, primero conocer la experiencia de 44 años de la FUCVAM que tienen en Uruguay en construcción de viviendas por un lado, y por otro lado en la construcción de una sociedad diferente, porque ellos hablan de, en principio, no son 4 solamente, pero son 4 como los más importantes, que es la construcción por ayuda mutua, la ayúdame el Lu que me olvido, la autogestión y la democracia directa. Uh-huh. Y digamos, basados en eso, ellos dicen no solamente construimos viviendas, sino que lo que intentamos es construir otra forma de sociedad y otra forma de relacionarse entre las personas y de las personas con los gobiernos o con el Estado. Y por otro lado, también fuimos en una clara intención de seguir abonando en lo que desde la organización llamamos la diplomacia de los pueblos. Digamos, la CLMTU, que es la herramienta en la que me toca hacer prensa y comunicación y en la que en esta oportunidad participamos para poder traer material en video y en fotos para después poder seguir difundiendo el trabajo de esta secretaría que recién nació, de la CETEP, viene trabajando desde el año 2004 ve la importancia de conformar en red un grupo de organizaciones territoriales que están en toda Latinoamérica. Y a lo largo de estos últimos 10 años, donde los gobiernos nos han acompañado, o sea, fueron pareciendo más a sus pueblos, como ha dicho creo que Cristina en algún momento, fuimos viendo que necesitábamos no solo la diplomacia de los gobiernos, sino también la diplomacia a partir de las organizaciones y de los pueblos. Entonces, nuestra participación en este encuentro y uno de los objetivos que tenía este intercambio era esto, sortear un poco las fronteras políticas que se nos han impuesto. Uruguay, si uno lo piensa, está a 60 kilómetros cruzando el charco, nada, y sin embargo tenemos somos dos países distintos. Bueno, un poco era esto, ¿no? Seguir abonando en esta diplomacia de los pueblos, seguir articulando, armando estas redes que la CLMTU viene haciéndose ya 10 años. Y bueno, me parece que como objetivo fue cumplido, ¿no es cierto? Uh-huh. Pudimos conocer la experiencia de la FUCBAN, pudimos conocer a sus cooperativistas y cada vez ir adentrándonos un poco más, y ahora tenemos como objetivo empezar a difundir todo eso acá y, y preguntarnos por qué a 60 kilómetros no podemos tener la misma experiencia en construcción de vivienda, ¿no? Claro. Sí, y Luciano, contanos, han circulado algunas fotos por Facebook del intercambio y se veía nada de buquebús o cachola, no había ese servicio. ¿En qué fueron? Mira, por un lado fuimos en una experiencia para nosotros inolvidable, pero que marca ahí un nuevo desafío, que fuimos en un velero conducido por un compañero, por Julio Urien, un viejo militante de los 70, que es capitán de Marina, y está llevando adelante un debate que es que hay que poder recuperar la soberanía sobre las aguas, sobre los ríos, sobre los mares. Entonces, bueno, él viene bajando desde Misiones, va a llegar hasta casi las Malvinas, hasta la Isla de los Estados, con un velero que es la San Martiniana. Hizo una parada técnica en Buenos Aires y cuando le comentamos que íbamos para Uruguay nos dijo, si les parece, me gustaría poder ser de la partida, poder llevarlos con la San Martiniana. Así que bueno, nosotros siempre nos gustan las aventuras. Las aventuras políticas, nos sumamos en esa movida y cruzamos el Río de la Plata a vela. Qué bueno. ¿Y eso cómo fue? Algunos tuvimos la posibilidad de timonear el velero, ¿no? Porque esto tiene que ver también con todo un desafío que ahí estamos tratando de encarar, que es armar una escuela de oficios navales. El oficio naval es un oficio que en la Argentina se ha perdido muchísimo porque hemos perdido la flota mercante. La Argentina tiene una flota mercante de 200 buques, hoy quedan solamente dos. Entonces todo ese oficio fue desapareciendo, y esto también es recuperar un nuevo oficio que para nosotros, que somos parte de la CETEP, de la economía popular, poder pensar no solo en la cooperativa como la panadería del barrio, como los pequeños emprendimientos, sino pensar en la cooperativa también la comercialización de productos a través de los ríos, la formación de oficios en todo el tema naval, es todo un panorama que se abre riquísimo. Sí, a pesar de que somos una ciudad que está al lado del río, y bueno, digamos, todos los puntos de conexión que tenemos a través de los ríos, hoy por hoy la navegación de los ríos o es algo de los ricos, ¿no? Uh-huh. Que salen de fin de semana, o es algo como totalmente ajeno. Nosotros tuvimos la suerte en el viaje de regreso, que fue bastante más movidito que el de ida. ¿Por qué? Porque hubo un poquito más de viento y un poquito más de oleaje. No tengo idea si es normal eso volviendo de Colonia, la verdad que desconozco. Era la primera vez que me subía a este tipo de embarcación. Entonces, en algunos momentos la vela tocaba el agua. ¡Apa! El agua entraba por el costado del barco, y este barco tiene de ancho más o menos casi 5 metros, creo que era 4,60, unos 15 de largo. Y entonces, si uno estaba del lado derecho, el agua estaba muy cerquita. Y si uno estaba del lado izquierdo, estaba a 5 metros de altura sentado, mirando cómo la vela más grande ingresaba al agua. Así que eso en la ida no nos pasó, digamos. Sí, íbamos así como inclinados, pero no tanto. Claro. Así que como experiencia inolvidable. Claro. Y me olvidaba, bueno, y a la vuelta, en los vaivenes que abajo se sienten más, todavía aconsejo vayan arriba siempre. Julio Urien con Adolfo Baraj, que es el secretario de la SUTAP, un sindicato de portuarios, nos dieron una charla. Y también hicieron hincapié la cuestión de enlazar la región a través de los ríos, del Orinoco, del Amazonas, y de algunos otros que son brazos del Amazonas, que digamos era algo en lo que Chávez había empezado a trabajar porque lo veía como estratégico el tener el control de los ríos y el poder tener una conexión en el territorio, digamos, internamente entre nuestros países, con la navegación, digamos. Entonces, es algo que de a poco nos fueron haciendo perder y que, bueno, Chávez lo había empezado a movilizar y Julio Urien también coincide en que esto es estratégico. Tienen como proyecto ahora ir a la isla de los estados, pero en un futuro poder conectar Brasil y en algún momento empezar a hacer esta navegabilidad. Y en esto que decía Luciano, desde la CETEP poder trabajar en todo lo que tiene que ver con la logística para las economías populares, porque hoy lo que está pasando es aquellas cooperativas, qué sé yo, que tienen cítricos, les cuesta muchísimo menos cosechar que enviarlo por un camión. Entonces él lo que dice es, bueno, nosotros podemos abonar en esto de traer barcazas con la mercadería hacia las ferias de las urbes y conectar distintos puntos. Y esto no tiene por qué ser solo interno, solo de Argentina, sino que en algún momento podemos soñar con que sea con Uruguay, con que sea con Brasil. Seguro, crecer. Otro gran desafío. Luciano, una pregunta más y ya te liberamos. En respecto al tema de la vivienda, podríamos decir que en Uruguay las problemáticas son similares a las nuestras, son diferentes, hay otras políticas de Estado. ¿Qué pudieron traer de información al respecto? Mira, Uruguay lo que tiene es una experiencia de 44 años de trabajo en el tema de vivienda. Esto que hoy desarrolla la FUGAN tiene un marco normativo que se los permite, que lo pelearon hace 4 décadas y que hoy les permite construir en forma ininterrumpida viviendas por autogestión de ayuda mutua. Hoy ya la FUGAN tiene un entramado de 25.000 familias cooperativistas que han construido su vivienda. ¿Cuántas? ¿Repetí el número? 25.000. Más de 100.000 personas en una sociedad con 3 millones de personas. Claro. Es como si estuviéramos hablando de 1.000.000 y pico de personas en la Argentina. Claro. O sea, realmente una política de Estado que han logrado desarrollar y sostener, pasando la dictadura, pasando por los diferentes gobiernos de la democracia. Con lo cual, bueno, sí, obviamente la inmensa mayoría de lo que acá son los problemas y las deudas vinculados a las políticas públicas en Uruguay están resueltos. Son asignaturas que ya las han saldado y los debates allá son cuánta tierra los municipios aportan al banco de tierras, cuál va a ser el presupuesto en cada año para la construcción de viviendas, pero el laburo allá es interrumpido. Hoy están con 71 obras en todo el país desarrollándose, obras todas de 20, 30, 40 unidades por cada una de las obras. O sea, realmente están en un momento de avance muy fuerte de la FUGAN. Así que a nosotros nos ha servido para orientar el trabajo de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la CETEP, entender que hay que poder juntar la mayor cantidad de fuerzas en nuestro país para poder salir a la pelea de políticas de este estilo, de políticas como lo que acá tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Ley 341, pero que se puedan nacionalizar y llevar a todo el territorio para que nos permita experiencias de ese tipo. Te quería hacer una preguntita respecto de eso, de la autogestión. En Uruguay, digamos, ¿son todas viviendas construidas por autogestión? ¿O, digamos, hay empresas también incluidas en el circuito? ¿Quién construye? Sí, claro, como la 341 acá, lo que planteaba la autoconstrucción de vivienda, ¿no? Por cooperativas de trabajo. De los caminos, recién estábamos justo acá en la cooperativa de vivienda nuestra, en la COVILPI, sí, pasándole balance a Alicia, la presidenta, y yo, a los compañeros, de lo que fue el viaje, ¿no? De nuestra participación en el viaje. Y justo un compañero, Mario, hacía exactamente esta misma pregunta, ¿no? La verdad que lo que uno entiende es que la persona que pertenece a los sectores populares que no resuelve la vida por esta forma en Uruguay es medio gil, porque es imbatible este mecanismo. Obviamente hay créditos hipotecarios en el mercado para sectores altos, pudientes, claro, que pueden pagar quizás el doble una propiedad de lo que los compañeros están construyendo, pero los compañeros construyen en 28 meses una vivienda con una calidad increíble. Uh-huh. Además, después tienen derecho de uso y goce de por vida a la familia, y eso es para sus hijos. Uh-huh. O sea, una cantidad de beneficios que de otra forma son realmente impensados, ¿no? Claro. Hay otros planes también de vivienda social que, digamos, los arma el gobierno, y nosotros tuvimos la suerte de tener un complejo de viviendas construida por la FUCBAN enfrente de un complejo construido por el Estado, que seguramente fue con una empresa. Uh-huh. Y donde es abismal la diferencia en calidad, en hábitat, en muchas cosas. Uh-huh. O sea, se nota mucho que calidad de la obra, que no está pensada como un hábitat. Exacto. Que no está pensado como un espacio comunitario. O sea, en las viviendas de FUCBAN las puertas se miran, están enfrentadas en estos planes de vivienda que nosotros vimos, que además son muchísimo más grandes, que es algo como no aconsejable, porque al final se termina siendo como un gueto de los que viven en el barrio pobre, digamos, construido. Claro. Por el Estado. Y en estas no, casi todas las puertas daban para un lado, las puertas de las otras casas daban para el otro. O sea, uno como que ya desde el espacio te das cuenta que fue diseñado en función de otra cosa, no de la gente misma que diseña sus uh-huh. propias viviendas. Sí, no pensado como un hábitat saludable, digamos. Claro. Bueno, Luciano, te despedimos para que puedan continuar con la reunión allá en la COVILPI. Te agradecemos muchísimo este contacto telefónico y, bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, chicas, muchas gracias por darnos ahí algunos minutos para poder contar esto. Y, bueno, nada, ahí los estaremos después invitando. Vamos a estar haciendo en muy poco tiempo, desde la CETEP, un encuentro de cooperativas acá en Argentina para poder avanzar en esta línea, que nosotros la entendemos como lo más parecido a lo que nosotros pensamos como la nueva sociedad, ¿no? Esa es la sociedad en la que queremos vivir. La autogestión mutua nos alcanza, nos acerca a lo que nosotros pensamos como el socialismo a la Argentina. ¿Sí? Uh-huh. Participación, democracia, protagonismo, construcción de otras asociaciones populares. Así que cuando se haga este encuentro, los invitaremos para que se puedan ahí sumar y puedan sumar a sus oyentes. Dale, buenísimo. Ahí estaremos difundiendo. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande. Bueno, Luciano Álvarez de la COVILPI, de la BOCA, de la Organización Social y Política Los Pibes. Bueno, Valeria, no sé si querés agregar algo como cierre de esa entrevista. No, como para remarcar un poco también en esto que hablaba Luciano, de que los cooperativistas se terminan conformando no en propietarios, sino en usuarios. Una palabra que a nosotros nos suena bastante rara y que dilapida la forma en que este sistema nos construye la cabeza, ¿no? Claro. Lo importante es tener tu propiedad de forma individual, y me parece que esto abona en pensar que vos vas a tener vas a tener tu techo, vas a tener tu casa, que lo vas a poder sostener con un conjunto de personas, porque eso es un poco lo que les asegura también la vivienda, que el día de mañana, si bien vos no tenés dinero para pagar tu cuota, hay un Estado que te puede ayudar a subsidiarlo, pero que también te protege el resto de los vecinos que tenés en ese complejo con el que vos construiste. Uh-huh. Que te ayuda a que nunca te quedes sin tu techo, ¿no? Claro. Entonces me parece que remarcar un poco eso, que lo que decía, ¿no? Me parece que la experiencia de FUCBAN no solo construye casas, sino una sociedad distinta. Bueno, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotras. Uh-huh. Y bueno, te esperaremos una próxima para hablar de este y otros temas. Y esta semana sale el video con toda la experiencia de los 16 compañeros de la Secretaría de Vivienda de la CETEP y la relación con Foodbank, que va a estar subido en YouTube a fin de la semana. Qué bueno. Que, no se lo pierdan. ¿Se colgará en algún Facebook? Y supongo que lo van a pasar en el de los pibes después, que seguramente. Es OS, Organización Social y Política, los pibes, sí. Lo buscan en Facebook. Los pibes, sí. Y ahí van a encontrar. Y aparece, seguramente en el Facebook de la radio FM Riachuelo también va a estar. Y nosotros desde nuestro Facebook también lo. Qué bueno. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. No, a ustedes. Bueno, y capaz que podemos ir derechito con la consigna y el tema y tanda, porque Valeria hablaba del techo, ¿no? De esto, bueno. Y bueno. ¿Cómo es la consigna? ¿Cómo era la consigna? ¡Ah, me olvidé! ¿Cómo que te olvidé? No me olvidé. No, bueno, el sueño es el techo. Bueno, a ver si vos, si lo lograste, cuando gestionaste el trámite, si te salió bien, si te salió mal. Yo ya te conté mi historia. Bueno, ahora quiero escuchar la tuya. Va, yo no quiero, queremos todos acá, de la boca para afuera, escucharla. Si te fue bien, si te fue mal, ¿qué onda? Bueno, seguimos entonces, tema de seguimos con Eduardo Mateo hablando de Uruguay, así que vamos a escuchar De mi pueblo y seguimos con la tandita. Pa, no supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo? Tum pa pa tum pa pa tik bum tap tap tum pa pa tik bum tap tap tum pa pa tik. De mi pueblo si te vas de mi pueblo. De mi pueblo si te vas de mi pueblo. De mi pueblo no, no, no te vayas. No te vayas, no me quedo triste si te vas de mi pueblo. De mi pueblo si te vas de mi pueblo. De mi pueblo si te vas de mi pueblo. De mi pueblo no, no, no te vayas. No te vayas, no me quedo triste si te vas de mi pueblo. De mi pueblo si te vas de mi pueblo. De mi pueblo si te vas de mi pueblo. De mi pueblo no, no, no te vayas. No te vayas, no me quedo triste si te vas de mi pueblo. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9, 100.9. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. En La Boca y Barracas. Servicio, calidad y los mejores precios. Encontranos en nuestros locales de avenida Almirante Brown, esquina Aristóbulo del Valle, y en avenida Monte de Oca, esquina Villa Fania. O por teléfono al 4-362-5354 o al 4-307-0544. Mejoramos todos los presupuestos. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. Atención, ribereños y roedores aliados, los lunes a las 23 horas ingresa esta emisora FM Riachuelo 100.9 El Ratón Impune, con su madriguera de poetas que jamás obtendrán el premio Nobel. Y recuerden que la poesía salva vidas, nos mantiene a flote. Sábados de 13 a 14, Espantarrejas, el programa de la Asamblea del Parque Lezama, destapando la olla de nuestros barrios. Todos los sábados de 13 a 14 por FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera, estamos entrando en nuestra última media hora y bueno, estamos con la consigna que estamos esperando respuestas. Allá Analía Real desde Chaco sí. Hizo Analía un comentario. Real. Dice, ella, a ver acá, ya les digo, bueno, que ella se anotó en el Procrear y salió sorteada, eso nos dijo. Ah, bueno. No. Yo logré anotarme hoy en el Procrear, que es un sorteo. O sea que te anotás, después tenés que ver. Esperar si el sorteo. Esperar que se sortee, que te elijan. Y uh-huh. Después de ahí, que no es que no quieres ir más no. Que te empiezan a analizar los papeles. Si es tenés... como yo contaba hoy, claro. ¿Viste? Lo yo, que estábamos hablando. Yo le contaba hoy a ella como. De darle, viste, como una. Entradita la consigna, ¿no? Que yo vi sí. Un cartel que decía, vení a hacer realidad tu sueño, vení. Sí. Bárbaro. Sí. Y después no sé de cuánta hora de papeleo que... y mirando los gestos del tipo, diciendo, yo dije, bueno, este es mío. Ya me lo llevo debajo. ¿Pero en dónde? ¿Dónde estabas, digamos, cuando...? En el banco hipotecario. Ah. En el banco hipotecario y después fui a preguntarlo en el Banco Ciudad. Lo mismo, ¿viste? El ADN hasta de mi pichichu. Claro, ¿viste? Claro. Y bueno, y después dije, bueno, fotocopia, y de repente dijo, me derrumbó todo el sueño y dice, no calificás. Bien. ¿Y pero por qué no? Porque nosotros, vos, necesitás un ahorrito, qué sé yo qué. Bueno, así que bueno. No es fácil esto. Un saludito para Alejandra Coman de Mujeres a Punto, que me mandó mensaje. Nos está escuchando, sanate pronto, gordita. Qué grande, que Mujeres se viene a Punto. El karaoke el sábado, así que. Ya nos van a escuchar a todas. A mejorarse, gordita. Bueno, un abrazo. Vamos, Manolillo, con el separador del próximo bloque. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Bueno, entonces seguimos en De la Boca para Afuera. Seguimos con el tema de la vivienda, que fue el tema que digamos, nos atravesó todo el programa. Ahora nos vamos para Chaco. Ya estuvimos en La Boca y en Ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Uruguay, en el bloque anterior, y ahora nos vamos para Chaco. Sí, estamos comunicadas con Emerenciano Sena, él es del MT de Chaco, también representó a la CETEP en el intercambio que se realizó la semana pasada con la FUCPA en Uruguay, así que vamos a conversar con él para que nos cuente cómo es la problemática de la vivienda en la ciudad. Hola, Emerenciano, buenas noches. Hola, buenas noches a vos, a la mesa de trabajo ahí. Bueno. Me parece que está re lindo el programa, porque uh-huh. Hablar de estos temas que están enumerando ustedes es el tema de la gente, digamos, el tema del común de la gente, ¿no? Por ahí no es el tema de muchos dirigentes, pero o de muchos encumbrados, pero bueno, el tema de la masa es el tema de la vivienda, el claro. Tema del trabajo. Así que, bueno, y acá acá, como no, seguramente usted ahí, como en el Uruguay, el gentío, nosotros nos juntamos, y yo le digo acá a los crotos, nosotros nos juntamos y fuimos capaces nosotros mismos de crear nuestro espacio, nuestro territorio. Hoy nosotros tenemos 30 hectáreas de campo que hemos tomado hace 10 años más o menos. No es campo, en realidad es el campo de tiro del ejército argentino. ¿En dónde? Y, ¿en qué barrio? Resistencia. La Resistencia. Sí, y bueno, y hoy estamos yendo más o menos por la, en total, entre todos los compañeros ahí en la zona, estamos más o menos en los 300, 400 viviendas. Uh-huh. Y en toda la provincia, en estos últimos 10 años, y bueno, y más o menos habrán hecho unas 2.500 o 3.000 viviendas en toda la provincia, entre todos los movimientos. Esto es un producto de que, por supuesto, también tenemos ya casi 20 años de piquetero, digamos, de cómo nos organizamos al principio por la bolsa de mercadería, después los, claro, planes. Y bueno, y se fueron modificándose, y nosotros también, ahí modificándose el escenario político, nos fuimos reinventando nosotros, uh-huh, de ir transformando la fuerza combativa de los piquetes, de las movilizaciones, lucha de confrontación permanente, a transformarlo en fuerza de laburo, digamos. Claro. Entonces, hoy esta es la realidad, y hoy lo que queremos es toda esta fuerza laboral y creatividad. Nosotros tenemos la particularidad de que nos reinventamos de manera permanente, fabricamos nuestras propias aberturas, fabricamos las losetas, los pilares, los caños de alcantarilla, los postes olímpicos, la baldosa, un montón, uh-huh, de cosas que fabricamos nosotros, que fabricamos los ladrillos, así que es muy poco lo que tenemos que esperar, por ahí no es tanto lo que tenemos que esperar del Estado, en el sentido de que nosotros contamos con nuestra propia fábrica para fabricar nuestra casa después, pero sin la combinación con el Estado es imposible hacer, digamos, hoy por hoy. Pero es importante lo que se plantea de la CETEP, porque eso sería la otra parte que nos está faltando, porque solo así como estamos en el viviendismo nomás, no vamos a poder, porque tenemos que abarcar otros espacios. Nosotros estamos prácticamente estamos saturados, digamos, porque tenemos escuelas, jardines, escuela primaria, secundaria, escuela técnica de formación profesional, y nos falta una organización superior que supere a lo que significa acá, digamos, estar en el paralelo 28, donde empieza Santa Fe para el norte, uh-huh, y tenemos que superar ese paralelo 28, tenemos que superar los límites que tenemos por ahí nosotros, producto de la falta de una organización superior. Claro. Así, ¿cómo es eso de superar los límites? Me perdí. ¿Cómo es eso de superar los límites del paralelo 28? Y claro, porque el paralelo 28 se separa del Chaco de Santa Fe. Y como que estamos encerrados en el Chaco, digamos. Ajá, y no podemos salir para afuera, porque también estamos encerrados acá en nuestro costumbrismo, digamos, nuestra cultura de acá. Uh-huh. Creemos nosotros que la CETEP va a ser el gran lanzador de todas las creatividades y todos los trabajos hechos de todo el pueblo en todo el país, digamos. Uh-huh. Nosotros creemos que la CETEP va a ser el gran trampolín para que todo el país sepamos qué está pasando en el país, digamos. Uh-huh. Porque si no, nosotros vivimos en la Argentina, estamos en la Argentina, pero como estamos en el Chaco, estamos como que en otro país, digamos, no somos de la misma patria, digamos. Y creo que todos los luchadores vamos a tener esta oportunidad con la CETEP, digamos, ¿no? Sí, desde ya. Emerenciano, cuando vos decías, nosotros construimos los ladrillos, tenemos, digamos, nuestros propios materiales, ¿a qué espacio te referías, o a qué, para que nos cuentes un poquito la pertenencia de ustedes allá con este tema? Bueno, la parte de la construcción de ladrillos, como estamos una organización que figura en toda la provincia, nosotros más o menos somos unos 16.000 compañeros en toda la provincia. ¿16.000? ¿Cuántos? 16.000 compañeros, más o menos, un poquito más, un poquito menos, por ahí, viste cómo es cíclico esto, uh-huh, bajan, por ahí suben, qué sé yo. Entonces tenemos en 7 u 8 localidades del departamento, en Quichilipi, en Presidencia de la Plaza, en San Bernardo, a 200, a 300, 400 kilómetros, compañeros, uh-huh, que hacen ladrillo, y que nosotros traemos los ladrillos de los compañeros que de la misma organización traemos para Resistencia, porque en el interior les cuesta vender a ellos. O sea, ustedes, la organización, tienen bastantes líneas de laburo, digamos, líneas de trabajo y de producción, que tienen, digamos, compañeros repartidos en todo el territorio de la provincia. Así sería, las, claro, ladrilleros, por ejemplo, organizados en cooperativas. No, no, no, de cooperativa, de hecho. Ah, de, sí, sí, claro, de hecho, sí. Que, yo conduzco la, el movimiento en toda la provincia, uh-huh, y hay delegaciones en el interior y cada delegado tiene una para un pequeño aparatito de producción, digamos. Sí. Están los que producen carpintería, están, uh-huh, los que producen, por ejemplo, abertura, puerta, ventana, todo eso. Sí. Después están los compañeros que producen herrería, uh-huh, andamios, carretillas, fabricamos nuestras palas, nuestras herramientas, todo, todo lo que sea de hierro fabricamos nosotros. ¿Y ustedes venden también, o sea, lo usan para la construcción de sus propias viviendas o también están vendiendo, no, digamos? No, no, sino, sí, el 30% de la producción consumimos nosotros. Bien. El 70% más o menos está destinado a la venta porque es un aparato grande que tiene que funcionar, digamos. Sí, sí. Los camiones, los tractores, sí, todas las herramientas que tenemos tienen que funcionar y no funciona con aserrín, digamos, ¿no? Sí, y entonces, ¿ustedes venden ahí en Chaco y en algunas provincias del lado, digamos, o en otras provincias? No salimos, por eso estoy diciendo nosotros. Ah, hablando de eso. Ahí está, claro, ahí está, ahí vamos. Listo. Nosotros estamos saturados en ese sentido. Bien. Necesitamos un escenario superador, digamos. Sí, claro. Y nosotros solo acá tenemos techo, tenemos límite de todos lados, tenemos fecha de vencimiento también, así, digamos. Claro, está bien, ahí se entendió. Perfecto. Buenísimo. Bueno, y una pregunta, digamos, hoy estuvimos eso, conversando con referentes de distintos puntos del país. Y nos interesaba que nos cuentes, digamos, cuál es específicamente la problemática de vivienda allá en Chaco, digamos. Digamos, es una problemática similar en todos lugares, pero bueno, por ahí la especificidad allá, cómo han sido las políticas provinciales en relación al tema. Bueno, que nos cuentes un poco la especificidad de allá en este problema. Acá tenemos, convengamos que vivimos en un país y una sociedad capitalista, digamos. Entonces, nuestras instituciones están por y para servir a los capitalistas y al que tiene esa mentalidad, que por ahí puede ser un proto como yo, pero piensa y actúa como capitalista. Entonces, en el Instituto de Vivienda se hacen las casas y se entregan así como maní, porque se sabe que ese croto mañana, entre pagar la luz, el agua o la vivienda y comer en un día, va a decidir comer, por lo tanto va a vender la vivienda. ¿Y quién compra? El que tiene más moneda. ¿Y quién es el que tiene más moneda? Las empresas que tienen, las empresas inmobiliarias. Uh-huh. Que después hacen departamentos, alquilan las casas. Bueno, y es una historia de nunca acabar, digamos. Entonces, siempre los crotos siguen siendo muchos, se reproducen como hormiga, digamos. Y entonces nadie le organiza y nadie le pone tampoco un freno a la venta de casa. Uh-huh. Entonces todos los movimientos empezamos a hacer casa, y aquel croto que quiere vender la casa le metemos garrote, le echamos la casa con el comprador y el vendedor y todo, digamos, y así frenamos. Y hubieron un par de hace 5 o 6 años, hubieron unos pares que quisieron vender, le pegamos la frenada de esa manera en toda la provincia y no se vendieron nunca más. Entonces hoy nos falta tanta vivienda, por decirlo de alguna manera, aunque pero falta. No pudieron charlar antes de un poco con ellos, digamos, a ver, conversar con, a ver, si se podía. Y entre nosotros el hablar no es que funciona mucho, así que si no, no vamos a hacer ni casa, ni, o sea, ni vamos a empezar a luchar en serio en contra del flagelo que tenemos. O tenemos que discutir la propiedad privada, sino Emerenciano, digo, para poner un poco de polémica picante. No, no, por supuesto que hay que discutir, pero mientras discutimos nosotros estamos haciendo casa y por mientras tanto no nos pueden estar vendiendo la casa. Claro, pero entonces, sí, teníamos que frenar de alguna manera. Porque el croto como yo, nada más que cree que vendiendo la casa, que era el esfuerzo de él, por supuesto, pero el esfuerzo de toda la comunidad del movimiento que hicimos la casa. Sí, acá pasa lo mismo. Acá, Merenciano, justo te iba a comentar después del chiste este. Digo, acá en la ciudad también pasa lo mismo. De hecho, en las villas lo que está sucediendo es que están alquilando hay en la Villa 31, digamos, se sabe que hay propiedades que se están alquilando a mucha plata, digamos, al alquilar una habitación en la villa. O sea, este proceso que vos contás, digamos, en el capitalismo, también pasa, digamos, en las provincias y también pasa en las grandes ciudades como Buenos Aires. O sea, digo, yo te hice el chiste, pero es verdad, por eso me parece interesante, discúlpame, por eso sí me parece interesante el tema de discutir el tema de la propiedad. Pero en este momento hay un conflicto con este tema, ¿sí es así? Sí, y sobre todo, digamos, discutir cuál es el rol del Estado que debería tener en la regulación de este mercado, digamos. Es un mercado que no está para nada regulado, digamos, está totalmente ajena la injerencia del Estado en regular, digamos, los alquileres, los topes, lo que se puede vender, lo que no se puede vender. En otros países eso está un poco más regulado, y acá no, es todo el libre mercado con el tema de la vivienda. Bueno, pero si el Estado no le regula, tenemos que regularlo nosotros. Claro, es lo que nos contaba, sí. Claro, mira, fíjate, vamos a suponer bien una señora o una señora con un bebé y se inscribe en el Instituto de Vivienda acá en la provincia del Chaco. Te hablo de acá. Sí. Y le dice, ¿y cuántos hijos tenés? Tengo uno. Bien, andá, hace otro y vení, porque hasta que no tenga dos no se te puede entregar una vivienda. Pero sí se le permite vender al otro día. Entonces, y dice que está prohibido, pero ¿cómo hay que prohibir? Al que compra hay que ir a desalojarlo al otro día, aunque la otra persona después se quede sin vivienda y el Estado tiene que recuperar ese bien que es del Estado. O sea, que no hay una normativa que impida que vos, digamos, tomás un crédito, porque vivienda social no te la regalan, digamos, es un crédito que vos tomás y que no puedas vender durante un lapso determinado, digo, porque si es vivienda social y te están, ¿cómo se llama?, te están subsidiando un dinero para que vos puedas acceder al derecho a la vivienda, digamos, no, el Estado no estaría, digamos, teniendo una normativa que impida que eso suceda, faltaría ahí algo de eso, ¿verdad? Supuestamente hay una normativa que prohíbe vender para que, ajá, supuestamente, pero ¿qué pasa? A mí me dan la vivienda, a mí me dan una cesión de derecho el Instituto de Vivienda. Claro, y en el Código Penal o en el Código Civil asegura que los derechos también se ceden. Por lo tanto, sí, a mí me da la vivienda y yo te cedo el derecho a vos. Sí, sí. Entonces, y no es ilegal, digamos. Pero yo no te cedí el derecho, yo te vendí. Y bueno, pero ¿cómo demostrar el comercio y la necesidad del otro? O sea, hay un montón de ventanas y ventanales para entrar y salir, digamos. Sí, por eso te digo, es justo el tema de la propiedad privada, hay que discutirlo, porque la verdad que es así, digamos, vos tenés una propiedad, digamos, y el Estado no te puede impedir, o sea, podés normar, regular un poco, pero tampoco podés impedir. Entonces yo creo que es mi opinión personal, te digo, mi opinión justamente creo. Hay que replantearse totalmente el tema de la propiedad privada. ¿Qué es lo que decía la compañera acá, Valeria Pese, que estaba con nosotros hace un rato? Justamente, digamos, si queremos cambiar la sociedad tenemos que empezar, digamos, a pensar de otra manera y a discutir estos temas, digamos, justamente para vivir de otra manera, ¿no? Totalmente, eso se llama, ahí sí que se llamaría un cambio. Bueno, pero mientras tanto es parche acá, parche allá y después se te pincha en otro lado, digamos. Bueno, Emerenciano, y para ir terminando, vos estuviste ahí en Uruguay justamente donde se discutieron estos temas que estábamos charlando, ¿no? Sobre cómo fue la experiencia esa en Uruguay. A mí me parece que la sociedad, la cultura del uruguayo es totalmente, no es que sea muy distinto a nosotros, pero que están en una etapa muy superior a nosotros. Uh-huh. Y que nosotros debemos, los pequeños o grandes cabezones que hay en el país y que estamos al frente de pequeños o grandes grupos de compañeras y de compañeros de comunidades, a veces en algunos lugares comunidad entera, uh-huh, tenemos que empezar a charlar de esto, pero a charlar en serio, comprometernos en serio, cerrar de arriba hacia abajo para poder bajar de manera ordenada y sincronizada hacia abajo, hacia la base, hacia los compañeros, para ir discutiendo estas cuestiones, porque yo creo que ese es el norte a seguir. No hay alternativa, desde mi punto de vista no hay alternativa, ese es el norte a buscar y a encarar y a avanzar y hacia ese norte, porque si no, todo lo que estamos haciendo ahora va a quedar en nada, digamos. Uh-huh. Y así, en ese sentido, los uruguayos tienen nos contaban los compañeros acá, Luciano y Valeria, de la Organización Social y Política de los Pibes, que tienen una trayectoria, digamos, una experiencia para compartir, o sea que se puede, digamos, acceder a la vivienda, discutir estos temas desde otro punto de vista. Si ellos lo hicieron, nosotros podemos. Uh-huh. Eso está claro, digamos, ya está, eso está definido, porque no es que vamos a inventar algo nuevo, sino que hay no hacer lo que hacen los macristas o la Lita Carrió, claro, o todo el grupo de Clarín, que quiere reeditar o reeditar lo que hacen los yanquis, digamos. Uh-huh. Sino que acá, con los que están del otro lado del charco, tienen nuestro mismo idioma, nuestra misma necesidad de todo, viven, claro, nuestro, hay una pequeña diferencia nada más de, claro, tiempo, uh-huh, nada más que el tiempo de construcción de ellos es distinto al tiempo de nuestra construcción, pero que podemos hacerlo tranquilamente. Está muy bien. Yo quería no quería desperdiciar el momento y discúlpeme que abuse de usted, pero el sábado 7, sí, a las 8 de la mañana, vamos a hacer entrega nosotros acá de 10 duplex que hicimos nosotros. Ajá. Que estamos terminando, que ya están terminadas ahora. Sí. Y con 2 cuadras de pavimento, pues nosotros hacemos la vivienda con calle adoquinada, o en este caso, como la primera vez, que son las 2 cuadras asfaltadas. Ah, digamos. Qué bueno. ¿En dónde? ¿En qué barrio de Resistencia? El barrio se llama Emerenciano, el movimiento también, y bueno, estamos junto con los compañeros del Movimiento Evita y las demás organizaciones acá de la provincia organizando el acto que va a estar con la presencia de Jorge Milton Capitanich, el jefe de gabinete. Y bueno, y le quería decir esto y compartir con ustedes a la distancia esto, porque yo siempre digo que cada croto que deja de vivir en un rancho de cartón es una victoria del campo popular, una victoria de los cortes, de las movilizaciones que hicimos durante muchos años, y bueno, y que ahora esa misma fuerza combativa lo volcamos a la fuerza laboral y estamos logrando esto con nuestros compañeros. Bueno, Merenciano, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo grande a todos los compañeros de allá también, nuestros amigos que tenemos ahí, algunos amigos comunes, y bueno, estaremos en contacto para próximos temas que vamos a abordar. Dale, suerte, muchas gracias. Abrazo grande, chao. Muchas gracias. Bueno, ¿con quién hablamos, Vale? Hablamos con Merenciano Sena, del MTD Chaco, que representó a la CETEP Chaco en el intercambio con la FUBCAM. Bueno, ¿Qué? Se nos FUBCAM. La Federación Uruguaya de Vivienda. Pues estamos hablando con siglas todo el tiempo y yo ya algunas ya me pierdo. Me perdí. Pero bueno, ¿qué programa, no? Qué programón, ¿eh? Y sí. Bien croto. Qué fuerte lo de Merenciano. Bien croto. Quedamos heladas. Bien croto. Polémico, bueno, el Merenciano y su barrio. Bueno, ya nos estamos yendo, tenemos que ir a un par de avisitos. Hoy la consigna, bueno, le dimos mucha bola a las entrevistas, sí. Así que la consigna no tuvo de demasiado eco, no nos importa porque salió un programa redondo, así que ¿qué nos queda por comentarle a los oyentes en estos 5 minutos que faltan? Y bueno, nos queda el sábado, tenemos el evento acá de karaoke. De karaoke. Suárez 421, auspicia la radio, la FM Recholo, la 100.9. Suárez 421, gran karaoke familiar, buffet económico. Vení, arrancamos a las 21. De 21 a 3 de la mañana. Bueno, el ¿qué vas a cantar, Vale? ¿Qué vas a cantar? Y a mí me gusta mucho Gilda. ¿Gilda? ¿Gilda te gusta? Sí, me gusta para cantar así, sí. Tipo banda. Está bueno. Está muy bueno, bien. Bueno. Vamos. Y Estelita, ¿vos vas a cantar algo? Sí, qué sé yo. Yo soy más del tango. Y un tanguito cantate. El tanguito de la Gata Varela o de este hombre, ¿cómo se llama? De Cacho Castaña. Bueno, y Mariana se canta unos rock. Podría ser unos rock. Yo le acompaño. Bueno, qué programón, estuvo muy lindo, la verdad que estuvo bueno allá hacer la cobertura desde allá, desde el obelisco con la carpa villera. Estuvo muy bueno, sí. Muy interesante todos los temas que estuvimos abordando. Tenemos el viernes hay una feria de la economía social en la Facultad de Agronomía. Cerca de mi casa, qué sí, bueno. Del productor al consumidor, con productos de economía social, emprendimientos y demás. Desde la mañana hasta la tarde, al mediodía seguro que hay algo, así que bueno, vamos al mediodía entonces. Vamos, ahí estaremos, sí, estoy cerca. Y bueno. Y tenemos qué más. El viernes a las 16 a la tarde está en la Carpa Villera la Garganta Poderosa, que presenta la cobertura del Mundial, sí. Sin ningún sponsor, que va a estar muy bueno. Sí. Y el sábado está también ahí en la Carpa Villera la Fundación de la Central por la Urbanización y la Vivienda. Que bueno, si podemos también nos vamos a dar una vuelta para ver. Va a estar interesante. Hay van a participar muchas organizaciones. Bien nutrida la agenda. Bueno, estamos con todo. Y bueno. Bueno, compañeras. Bueno, le vamos a mandar un saludo a Manolillo, que siempre estamos tan apuradas al final y nos olvidamos de saludarlo, así que un abrazo. De nuestro Manolillo. Por supuesto que no, un as de los. Y bueno. De los controles. Controles. Y bueno. No, nos estamos viendo la próxima semana, martes, 19 horas, de la boca para afuera. Buen fin de semana y recordá, aquellos que están en, de problemas de vivienda, de problemas de todo. Rendirse nunca, retroceder jamás. Estelita, chao.